Meditación número 17, el niño perdido y hallado en el templo. El Evangelio nos dice que el niño Jesús crecía en edad y gracia delante de Dios y de los hombres. Crecer en edad es muy fácil, pero crecer en gracia. Aquí está el secreto precisamente de la santidad. ¿Por qué? Porque el que no crece en santidad retrocede. Porque la vida de la santidad en este orden de cosas se parece a un viaje en un bote, pero a remos, en contracorriente. Si no se rema, la corriente lleva hacia abajo. Por eso es menester el crecimiento en la vida espiritual. Fundamentalmente, el crecimiento en la gracia, porque los hombres son tanto más santos cuanto más gracia tienen. ¿Y cómo se acrecienta la gracia? La gracia se acrecienta con nuestra colaboración en cuanto que identificamos nuestra voluntad con la voluntad divina. Y para esto se necesita fervor, es decir, entusiasmo. Fervet, en latín, significa hierve, como el agua cuando está hirviendo a borbotones. Así tiene que ser nuestro corazón respecto del amor de Dios. Cuando hay este fervor, hay fuerza, y entonces en poco tiempo se adelanta mucho. Pero ¿cómo podemos nosotros fomentar este fervor? Con la meditación, con la lectura espiritual. La meditación. Santa Teresa lo decía, dan un alma que medite todos los días un cuarto de hora, y esa alma se va a santificar, esa alma no solamente se va a salvar. ¿Y qué es la meditación? Ya lo he dicho, la meditación es la rumia amorosa de los valores divinos. Es masticar las grandes verdades para asimilarlas. Vosotros tenéis que hacer esto, precisamente en estos ejercicios. Contemplad este cuadro. El niño Jesús crecía en edad y gracia delante de Dios y delante de los hombres. Yo también, tienes que decir tú, yo también tengo que crecer. Y para esto, Señor, dame la constancia a fin de que medite. ¿Y cómo vas a meditar en la práctica? Puedes leer un trozo del Evangelio y tranquilamente releerlo para asimilarlo y sacar las consecuencias. Puedes leer un libro de meditación, hay muchos libros de meditación. Pero en esto no se puede dar una norma general, como quiera que depende de la mentalidad del meditante. Ahora bien, la meditación consiste no solamente en la rumia amorosa de los valores divinos, en contemplar los cuadros de la pasión y de la vida y del nacimiento de Jesucristo, sino en llevar a la práctica lo que nos comunica nuestro Señor en la meditación. Bienaventurada el alma que medita todos los días. Pero para esto se necesita tener la firme voluntad de meditar con constancia todos los días, cueste lo que costare. Son tantas las ocupaciones, son tantas las faenas, son tantas las distracciones que muchas veces en este mundo alborotado no meditamos. Ya lo decía aquel gran estilista, que parecemos que estamos picados, tocados por el tábano de la prisa. Y el tábano de la prisa no nos permite meditar acerca del fin de la vida. El afán de la vida nos hace perder de vista precisamente la causa final. Y la causa final es la causa ordenadora. El árbol no nos permite ver el bosque. nosotros tenemos que meditar. Y a propósito de este pasaje del Evangelio, ahí vemos que el niño Jesús se quedó con los doctores sin permiso de sus padres. Y después de 3 días la Virgen y San José lo encuentran y le dicen: angustiados te buscábamos. A Jesús lo podemos perder. De 2 maneras se lo pierde. Se lo pierde sustancialmente por medio del pecado mortal. Pero se lo pierde también desde el punto de vista del sentimiento, cuando uno no siente nada. ¿Nunca te ha acontecido esto? Padre, me dice esta persona, hace tiempo que yo no siento nada, estoy perdiendo la fe. No. Una cosa es tener fe y otra cosa es sentir lo que la fe consiente. El sentir no está en nuestras manos, pero el mantenernos firmes en la fe y sacar todas las consecuencias de ella, sí, está en nuestras manos, ayudados por la gracia divina. ¿En dónde lo vamos a encontrar a Jesús? La Virgen y San José fueron al templo. Nosotros también lo vamos a encontrar a nuestro Señor en el templo. Ahí está en el sagrario. ¿Cuánto bien nos hace la conversación con nuestro Señor en el sagrario? Cuando estás triste, cuando tienes un inconveniente en casa, cuando no sabes qué hacer, acércate al templo, acércate al sagrario. Ahí está Jesús para hablarte, para sostenerte, para animarte, para fortificarte. Y dile: Señor, aquí me tienes. Yo necesito fervor, yo necesito entusiasmo, yo necesito amor. Jesús sacramentado, consígueme esta gracia, porque sin ella, ¿qué voy a hacer? Aquí me tienes. Volveré ahora a mis ocupaciones, volveré a casa, y allí tengo que llevarte a ti en el corazón. Porque como dice San Ignacio de Loyola, tengo que ser contemplativo en la acción, es decir, en medio de todos mis quehaceres, siempre he de tener mi corazón unido a ti. Meditación número 18, las dos banderas. Meditación de dos banderas, es decir, dos ejércitos, dos líderes que se contraponen, la ciudad del demonio y la ciudad de Dios. San Ignacio nos dice que en esta meditación hemos de pedirle a Dios nuestro Señor conocimiento de las artimañas de Satanás, quien hace todo lo posible para perdernos. Y al mismo tiempo, pedirle a Dios nuestro Señor cuál es su manera de obrar en sentido de conquistar las almas. Primero, vamos a ver esta composición de lugar. Contemplemos este cuadro. Dice el Evangelio que el Espíritu llevó a Jesucristo hacia el desierto. Adviertan ustedes que esta visión es como una fotografía, porque tal cual es el desierto en donde Jesucristo hizo penitencia durante 40 días y 40 noches, y ahí tuvo tentaciones. La roca es de color rosáceo. Contemplemos a nuestro Señor. Veamos cómo el viento está jugueteando con su manto y Él va hacia el desierto. Nosotros también vamos a ser tentados. Y vamos a ser tentados por el demonio, por el mundo y por la carne. Y es menester distinguir entre la tentación y la inspiración. La tentación es un impulso hacia el mal. La inspiración es un impulso hacia el bien. Pero en la vida práctica, muchas veces se confunden las tentaciones con las inspiraciones y es menester hacer discernimiento de espíritu. Y esto es precisamente lo que le tenemos que pedir en esta meditación a nuestro Señor. Conocer cómo trabaja Satanás para perdernos. ¿Y cómo trabaja Satanás? Tiende redes y cadenas hacia los hombres para perderlos. No ataca de frente, ordinariamente. Es decir, a las personas buenas, sobre todo, no las ataca de frente porque va a perder la batalla, sino con artimañas, con sofismas. Dice San Ignacio que el ejercitante, cuando está desanimado, ¿qué tiene que hacer? Cuando está tentado de desánimo, que es la peor de todas las tentaciones, lo que tiene que hacer es mantenerse en los propósitos que hizo durante el tiempo de bonanza. No cambiar de propósitos. En tiempo de desolación no hacer mudanza. Hoy, qué importante es esto. Yo no sé si me está escuchando alguna persona desesperada. En ese momento, no haga mudanza. Que se acerque a nuestro Señor y a alguna persona para hablar. Porque lo que quiere el demonio es que la persona tentada no hable con nadie. Advirtamos, el demonio ataca por medio de las riquezas, de la vanidad y de la soberbia. Y nuestro Señor tiene una manera contraria de actuar, por medio de la pobreza, de la humillación y de la humildad. De la humildad a todas las virtudes. El demonio, de la soberbia a todos los pecados. Riqueza opuesta a pobreza. ¿Pero es pecado la riqueza? No, no es pecado la riqueza, pero si hay una adhesión desordenada a la riqueza, nace la vanidad. Es decir, la superestima de la fama. Y de la superestima de la fama nace la soberbia, la cual consiste en la superestima de uno mismo. Nuestro Señor, todo lo contrario. Pobreza. Nace pobre, vive pobre, muere pobre. Humildad. Humillación primero. Toda la vida de Jesucristo fue una humillación, sobre todo la pasión. Y de la humillación, la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es la sujeción de nuestra voluntad a la voluntad divina. Dice Santa Teresa que la humildad es andar en la verdad. ¿Y en qué verdad? En la gran verdad de la dependencia de la criatura respecto del Creador. Nosotros dependemos de Dios nuestro Señor con una dependencia esencial, con una dependencia suprema, con una dependencia eterna, con una dependencia constante y con una dependencia amorosa. Meditación número 19. Tres clases de personas. Leemos en el Evangelio. Salió el sembrador a sembrar la semilla. Parte cayó en el camino. Parte entre las rocas. Parte entre las espinas. Y parte en buena tierra. Lo que cayó en el camino se malogró. Lo que cayó en la roca y lo que cayó entre espinas no se malogró totalmente porque creció, pero las espinas ahogaron la buena planta y la que cayó entre las rocas también creció, pero como había poca tierra el sol quemó la planta. En cambio, creció la que había caído en buena tierra. La simiente es buena. Depende todo del terreno. Los antiguos escolásticos decían que lo que se recibe al modo del recipiente. Así también respecto de la palabra divina, porque esta parábola se refiere precisamente a la parábola divina. Y San Ignacio quiere tomarle el pulso al ejercitante a propósito de su disposición respecto de los ejercicios. ¿Cómo responde el ejercitante? ¿Qué generosidad tiene? Tres clases de personas. La primera, quiere quitar de su corazón todos los amores desordenados para encontrar a Dios, pero no pone los medios. Y dice, después, da largas al asunto. ¿A cuántos hombres existen comprendidos en esta primera categoría? Después. Y se olvidan de aquel gran principio. El que va por la calle de después llega a la plaza de nunca. Este en realidad dice que quiere, pero no quiere. Porque al decir después dice ahora no. Segunda clase de personas. Son aquellos que quieren y no quieren. Quieren, pero quieren a medias. A estos son difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque se engañan a sí mismos. Imaginémonos nosotros a un ejercitante que tiene su corazón muy apegado a su pipa, que está enamorado de su pipa y que no se desprende de la pipa. Y entonces, ¿qué dice? Yo no sé si Dios me exige que me desprenda de la pipa, pero lo vamos a dejar para después, para la hora de la muerte, para la hora de la muerte. Pero no está contento. Pero como es inteligente, busca el medio de contentarse a sí mismo. Dice, ya sé lo que voy a hacer. Yo he hecho ejercicios y he meditado, quiero usar de las cosas tanto cuanto me conducen a Dios, la pipa también me conduce a Dios. Y ciertamente, Señor, en las calladas noches de invierno, cuando yo me siento tranquilamente junto a la estufa y me pongo a fumar en mi querida pipa y contemplo cómo las azuladas volutas de humo ascienden hacia las alturas, digo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que fuman en pipa. Gracias, Señor, porque me has dado la solución. No. Este es un sofisma. ¿Qué tiene que hacer el ejercitante? Lo que hace la tercera clase de persona. Pone la pipa sobre la mesa y le dice, Señor, haz de esta pipa lo que tú quieras. Si quieres que me desprenda ahora mismo, sea. Si quieres después, sea también. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta persona ha logrado una perfecta indiferencia en lo que no es pecado, no prefiere salud a enfermedad, no prefiere riqueza a pobreza, honor a deshonor, sino únicamente lo que quiere Dios nuestro Señor, es decir, ha logrado la disponibilidad. ¿Os acordáis de la disponibilidad? Es el eje de la perfección. La disponibilidad consiste en identificar nuestra voluntad con la voluntad divina. ¿Y cómo se consigue esta disponibilidad? Recordad lo que habéis meditado. Esta disponibilidad se consigue con un gran amor a Dios, con mucha oración, con mucha mortificación y con mucha humildad. Es decir, que es indispensable para descubrir la voluntad divina desprenderse de todo amor desordenado. ¿Y cuál es el amor desordenado? Aquel que te quita la paz, aquel que no te permite ver a Dios. Precisamente San Ignacio define los ejercicios como manera de ejercitar nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestro corazón, en razón de quitar todos los amores desordenados para ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida, ejercitante? ¿Te has preguntado? ¿Qué te pide Dios nuestro Señor? Te pregunto, ¿no tienes tú guardada la comparación ninguna pipa? No se trata de la pipa material, sino que se trata de algún amor desordenado, no precisamente pecado, no. Pero hay un desorden allí, una afición desordenada, y que no te impide precisamente la gracia de Dios. No, tienes la gracia de Dios, pero no te olvides que la vida cristiana no se agota con la vida de gracia, no. porque además de la vida de gracia es indispensable practicar el sermón de la montaña con toda perfección. Y ahora tú te tienes que preguntar, ¿no tengo yo algún defecto, alguna afición que me inclina más al amor propio que al amor de Dios? Porque tú sabes perfectamente bien que toda la vida espiritual se polariza en estos dos puntos: el amor a sí mismo y el amor a Dios. El amor a sí mismo, la política del trompo, dar vuelta alrededor del propio yo, el eje es el yo, el egocentrismo. Y la política del teocentrismo, dar vuelta alrededor de Dios. Yo te pregunto, ¿a quién le das tú la última palabra? ¿A Jesucristo o a ti mismo? ¿Te dejas llevar de la soberbia, de la vanidad, de la sensualidad? No precisamente en pecado, no, porque aquí estamos tratando de perfección. ¿Qué le tienes que pedir a nuestro Señor? Señor, tienes que pedirle a Jesucristo, a la Virgen Santísima y al Padre Eterno que te consigan esta gracia: imitar a nuestro Señor en la pobreza, imitarle en la humildad, imitarle en la mortificación, y pedirle, esto es difícil, humillaciones, pedirle mortificaciones a Dios nuestro Señor. Esto es muy difícil. Y hablar con este tono ahora, en el siglo XX, en la época del confort, ciertamente que parece una contradicción. Y sin embargo, todos los santos fueron mortificados, todos los santos fueron humildes, todos los santos amaron a Dios sobre todas las cosas. Y este amor a Dios nos va a dar a nosotros la fuerza necesaria para abrazarnos con la humildad, con la mortificación, con la oración. La oración, ahí está. Dificultad vas a tener en este camino, no hay duda ninguna. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo somos ángeles, y por lo tanto somos hombres. Y decía Pascal, hay dentro de mí una fiera que ruge y un ángel que canta. Para que cante el ángel, es menester juntar las manos, doblar las rodillas y pedirle a Dios nuestro Señor: Señor, que yo te imite en la oración, en la mortificación y en la humildad. Preferir la voluntad de Dios, pero fuera del terreno del pecado. No, aquí no se trata de pecado, no, no, se trata de perfección. ¿Cómo se consigue esto? Se consigue con un gran amor a Dios, un gran amor a cargar en su cortejo todos los otros amores, con mucha oración, con mucha mortificación y con mucha humildad. ¿Y cuál es el fruto de esta disponibilidad? Una gran serenidad, equilibrio psicológico, una gran paz, orden interior, alegría profunda, felicidad. Por lo tanto, podríamos poner en el diario: los que quieren la felicidad, que pregunten. Y se les da la respuesta: la disponibilidad que enseña San Ignacio, la llama indiferencia. La disponibilidad. Pero claro está, esta disponibilidad no se entiende sino en un contexto de fe, de mucha, de muchísima fe, de un gran esfuerzo. Y la gracia de Dios trabaja interiormente en el alma para que se consiga esta disponibilidad, la felicidad. Recuerdo ahora un aviso, un niño que está diciendo: ¿queréis la felicidad en vuestros hogares? Comprad un artefacto eléctrico, una plancha eléctrica, un televisor, un secador eléctrico. Sí, conseguirá la felicidad eléctrica, ciertamente. No, la felicidad no está en las cosas, sino que está en nuestro interior. Está en la identificación de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la tercera manera de humildad? La tercera manera de humildad

Porque yo soy el culpable. Yo soy el culpable de la pasión de Jesucristo. Esto es muy importante. En esta primera meditación de la cuarta semana de ejercicios, vamos a meditar acerca de la Eucaristía. La primera misa, la primera comunión que se distribuyó en el mundo y la primera ordenación sacerdotal. La primera misa. Contemplemos este cuadro. La última cena es la primera misa. ¿Cuánta gente se aburre en la misa porque no sabe el valor de la misa? Y ahí lo tenemos todo. Porque en la pasión y en la resurrección de Jesucristo está contenido todo el misterio de nuestra santa religión. Y la misa es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Contemplemos el fervor de los apóstoles. Ahí está Jesucristo. Nos amó hasta la muerte. Él tiene que partir. Pero como nos ama tanto, tantos quiere quedarse. Es notable esto. Partir es morir un poco, ¿no es cierto? Y nosotros muchas veces cuando partimos quisiéramos quedarnos, pero no es posible. Lo que no es posible para el hombre es posible para Dios. Jesucristo es Dios y es hombre. Parte, sí, de esta tierra, sube a los cielos, pero quiere quedarse con los hombres y se queda en el sacramento del amor. Gracias, Señor. Gracias porque has tomado esta resolución y mediante ella yo puedo celebrar la misa todos los días. Los fieles pueden oír la misa todos los días. Gracias, Señor. En la misa vamos a encontrar la solución de todos nuestros problemas. Pensad en ello y acercaos a Jesucristo. No tenemos que ir a Tierra Santa para encontrar a Jesucristo, no. Lo tenemos en todos los sagrarios, en todas las misas. Gracias, Señor. La primera distribución de la comunión. Nuestro Señor distribuye después de haber consagrado el pan, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esto es mi sangre, distribuye el pan y distribuye el vino. La primera comunión. ¿Os acordáis de vuestra primera comunión? ¿Cuántas almas volvieron a Dios en el momento de la muerte acordándose de su primera comunión después de haber llevado una vida agitada? En la comunión, ¿qué conseguimos nosotros? Conseguimos que Jesucristo sea nuestro huésped. Él lo dice. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Haremos morada en él. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Morada de Jesucristo? Sí. Yo indigno. No soy digno de que entres en mi casa, pero de una sola palabra y mi alma será salva. Se queda en mi alma, presente. Claro que Él está presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad, mientras se mantienen las especies sacramentales. Pero hay otra presencia mediante la comunión que prosigue, porque esta es una presencia permanente. Meditación número 22. La oración del huerto. Sin la gracia del Espíritu Santo, nada podemos hacer en el orden sobrenatural. Por lo tanto, en estos ejercicios, le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, para que todas nuestras acciones y operaciones puramente vayan encaminadas a la mayor gloria de Dios. Estamos en la tercera semana de ejercicios. Es la semana de la pasión de Jesucristo. Y dice San Ignacio que le hemos de pedir a nuestro Señor dolor con Cristo dolorido, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas pena interna de tanto como sufre Jesucristo por mí. Sí, por mí. Porque yo puse la causa de la pasión de Jesucristo, que es el pecado. Y eso lo he de sentir profundamente. Hacer posible lágrimas físicas como las tenía San Ignacio. Ahora vamos a meditar acerca de la oración en el huerto de nuestro Señor. Después de la última cena, nuestro Señor con los discípulos va al huerto de Getsemaní, que está al pie del monte de los Olivos, del otro lado del torrente Cedrón. Y allí les pide a San Pedro, a Juan y a Santiago que le acompañen. Y se retira de los otros discípulos como un tiro de piedra. Y él, postrado sobre la roca, esa roca rosácea, sobre la cual ahora hay una iglesia, comienza a orar. Señor, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál es el cáliz de Jesucristo? El cáliz de Jesucristo está constituido por todos los pecados del mundo, presentes, pasados y futuros, porque Él lo ve todo como Dios. Los pecados de Babilonia, los pecados de Grecia, los pecados de Roma, los pecados de Israel, el pecado de Judas, y los pecados futuros, nuestros pecados, mi pecado. Todo eso cae sobre las espaldas de Jesucristo como una plancha de plomo. Y Él se siente pecador siendo la misma inocencia y tiene que dar al Padre satisfacción. Esto es precisamente el mérito de la pasión de Jesucristo. Y tiene la disposición de hacer la voluntad de Dios. Meditemos. También nosotros tenemos que repetir en más de una ocasión esta oración. Señor, si es posible, pasa de mí este cáliz. ¿Cuál es tu cáliz, televidente? Quizás un problema de familia, ¿no es cierto? Si es posible, dirá esta madre de familia, que vuelva ese hijo que se ha ido. Que aquel asunto que tú sabes, Señor, si es posible. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es la disponibilidad. ¿Qué importancia tiene la disponibilidad de nuestra voluntad respecto de la voluntad divina? ¿En qué consiste la disponibilidad? En la identificación de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y esto no se improvisa. Esto no se compra en un supermercado. Esto se consigue con un gran amor a Dios, con la oración, con la mortificación y con humildad. Señor, si es posible, pasa de mí este cáliz, vuelve a repetir varias veces nuestro Señor. Y se levanta y va hasta el sitio en donde están los discípulos. Advertid, dice San Ignacio que hemos de considerar en la pasión cómo la divinidad se esconde y cómo aparece la humanidad. Jesucristo es Dios, pero es hombre verdadero, igual que nosotros, menos en el pecado. Y frente a la muerte, siente pavor, tedio, está nervioso. Por eso va y viene. Lee del capítulo 17 de San Juan y veréis precisamente los síntomas de esta inquietud de Jesucristo. ¿Cómo repite las mismas palabras? Yo no soy del mundo, mis discípulos no son del mundo. ¿Y cómo tiene su corazón transido por el pecado de Judas? Leedlo. Ese capítulo se llama el capítulo de la oración sacerdotal de nuestro Señor. Contemplemos a nuestro Señor como en este cuadro está junto a la roca de color rosáceo, postrado, pidiendo al Padre, con mucha constancia. ¡Qué inconstantes somos nosotros! Pedro, Juan y Santiago fueron inconstantes en la oración. Y nuestro Señor se lo reconviene, no habéis podido orar una hora conmigo. Quizás también, y sin quizás, nuestro Señor podría decirnos lo mismo a nosotros. ¿Y qué importancia tiene la oración en la vida espiritual? Es de vida o muerte, porque es el alimento indispensable. Dice San Agustín, aquel que bien ora, bien vive. Pregúntate, televidente, ¿cómo oras? ¿Oras bien? Contempla cómo la sangre brota de los vasos capilares de nuestro Señor y llega hasta la tierra. San Francisco de Borja, al contemplar este cuadro, le dice a la tierra: tierra, no sumas esa sangre, porque esa sangre me pertenece a mí. Yo la hice derramar, yo soy el culpable. Ahora tenemos que abundar en sentimientos de dolor de nuestros pecados. ¿Qué importancia tiene en nuestra vida la meditación de la pasión de Jesucristo? Todos los santos la recomendaron. Esto es tan importante que nosotros con suma frecuencia tendríamos que meditar acerca de los momentos dolorosos de nuestro Señor, pero sin olvidarnos que no es el punto final el dolor, sino la resurrección. Vuelve 3 veces al sitio en donde están los apóstoles y al final les dice: seguid durmiendo. Y dice el Evangelio que un ángel del Señor bajó y lo consoló. Advertid, el dolor no es eterno, sino el dolor de los condenados. Pero en esta tierra se alterna el dolor con la paz, con el consuelo. Es el discernimiento de espíritu del cual nos habla San Ignacio mucho en el libro de los ejercicios. ¿No experimentáis a veces gran alegría, entusiasmo, euforia? Y otras veces no estáis apagados, tristes, tristes. Es la depresión, es el desconsuelo. Cuidado, cuidado. En esos momentos tenéis que seguir el consejo de San Ignacio, que ya lo explicité. En momentos de desconsuelo no hacer mudanza, nunca. Seguir cumpliendo con los propósitos que hicisteis en tiempo de bonanza. No os olvidéis cuántos suicidios se hubieran evitado si se hubiese seguido este consejo de San Ignacio. Pedidle a Jesucristo la constancia que él tuvo en el huerto. Cuando estéis tristes, acercaos a Jesucristo orando en el huerto y hablad con él. Jesús, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Háblame a mi corazón, porque yo también a veces estoy triste como tú estuviste triste en el huerto. Meditación número 23. El beso de Judas. Recordad, estamos en la tercera semana de ejercicios, es decir, en la semana de la pasión. La petición es la misma. Dolor con Cristo dolorido, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanto como sufre Jesucristo por mí. Ahora vamos a meditar acerca del beso de Judas, del prendimiento de nuestro Señor. Después de la oración en el huerto, se acerca Judas con una turba de hombres, con antorchas, con palos, para prender a nuestro Señor Jesucristo.

En ese libro él había aprendido la solución a la existencia de la vida. La primera lección, dijimos anteriormente, es el inmenso amor que Dios nos tiene. La segunda lección, la gran humildad de Jesucristo en la pasión. La tercera, cuánto valen las almas. La cuarta, cuánto vale el dolor llevado con Cristo y por Cristo. Y la quinta, cuán terrible es el pecado. La humillación de Jesús en la pasión. Veámosle, lo están clavando en un madero. Nosotros ahora no nos podemos imaginar la humillación que significa la crucifixión. ¿Por qué? Porque estamos ya acostumbrados a ver la cruz en sitios muy honorables, en la iglesia, en los estados de justicia. La cruz es para nosotros la cifra y el signo de nuestra religión. Con la cruz morían los mártires, llevamos la cruz sobre nuestro pecho. Pero entonces la cruz era signo de ignominia. De tal manera que, según el derecho romano, los ciudadanos no podían ser condenados a la cruz porque era una ignominia. No estaba de acuerdo la dignidad de la ciudadanía romana con la ignominia de la cruz. Y Jesucristo padeció este suplicio. Y todo el conjunto de la pasión es un exponente de la humildad. Contemplemos a nuestro Señor, tratado como un malhechor. Contemplémosle preso, solo, deprimido. ¡Qué humillación! Con los ojos vendados, y le pegaban y se reían de él. ¡Adivina quién te ha dado! El hazme reír de aquella soldadesca. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. ¡Qué soberbios somos! ¿Cuánto le costó a nuestro Señor enseñarnos esta virtud que es el fundamento de toda la perfección? Ya lo he repetido muchas veces. La primera lección del cristianismo, decía San Agustín, es la humildad. La segunda, la humildad, y la tercera, la humildad. Y si 100 veces me pregunta lo mismo te contestaré. La otra gran lección que nos da la pasión de Jesucristo, el libro de la cruz, es cuánto valen las almas. El apóstol dice que nuestro Señor nos compró no con oro ni con plata, que son cosas perecederas, sino con su sangre preciosa, como Cordero Inmaculado. Hemos costado a Jesucristo su sangre, su vida, la cruz. Por eso los santos decían, dadme almas y quitadme todo lo demás, ante todo las almas, esto es lo primero, salvar almas. Para esto vino Jesucristo aquí, a esta tierra, a salvar almas. Para eso nació, para eso vivió, para eso sufrió, para eso murió y para eso resucitó. El misterio pascual es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Señor, que yo aprenda también a sufrir en razón de salvar almas. Esto a primera vista parece algo infantil y no lo es. Dice San Pablo que nosotros hemos de completar lo que le falta a la pasión de Jesucristo. ¿Y qué le falta a la pasión de Jesucristo? A la pasión de Jesucristo no le falta nada para salvar este mundo y todos los mundos posibles. Y entonces, ¿sabéis lo que le falta? La aplicación de la pasión de Él a la vida de cada hombre. Y eso lo tiene que hacer cada uno de nosotros. Es decir, tiene que imitar a nuestro Señor en los padecimientos, en los sufrimientos. Si no hay mortificación, no hay santidad. ¿Por qué? Porque para alcanzar la caridad es indispensable la oración, la humildad y la mortificación. Advertid, la mortificación aplicada a la obra de la santificación de las almas tiene su sentido mediante el dogma de la comunión de los santos. Lo que hace una persona en gracia de Dios, un acto de sacrificio, redunda en todo el cuerpo místico de Jesucristo. Por eso los santos son las personas más necesarias hoy día. Aunque no se conozcan, aunque no se nombren, Sí, santos y más santos necesitamos. Es decir, el dogma de la comunión de los santos nos dice que todos estamos unidos. La iglesia militante, la iglesia triunfante y la iglesia que está purgando sus pecados en el purgatorio. Por eso esas almas mortificadas hacen un bien extraordinario a todo el mundo. ¿Para qué? Para elevarlas espiritualmente. Qué difícil es comprender esto, ¿no es cierto? Pero cuán provechoso es. Advertid, la mortificación no es la cumbre de la perfección. No. La cumbre de la perfección es la caridad, el amor. ¿Pero qué acontece? Que el único enemigo directo de la caridad es el amor propio. ¿Y cómo se combate este amor propio? Combatiendo nuestras pasiones, nuestros desórdenes, y esto se llama abnegación, esto se llama mortificación. Por eso, aunque la mortificación no sea la cumbre de la perfección, es un medio necesario, medio, pero necesario. Y por esta razón podemos establecer esta proporción matemática, diríamos. A más mortificación, más santidad. A menos mortificación, menos santidad. A negativa mortificación, negativa santidad. Todos los santos fueron mortificados. Pero hablar de mortificación en este siglo del confort, del hedonismo, no es un contrasentido, no. Precisamente por esa razón tenemos que acentuar la necesidad de la mortificación. Y esto lo vamos a aprender a los pies de Jesucristo crucificado. Esta es la gran lección que nos da este libro de la cruz. Señor, dame fuerza para mortificarme. Pero nadie se mortifica por mortificarse, no, no, no. Lo que necesitamos es un profundo espíritu de fe. Y entonces sí, entonces vamos a tener un motivo para mortificarnos. Por la salvación de las almas. Un santo hace más santos a los demás. Un santo no se concentra en sí mismo. Aunque tenga profunda vida interior, precisamente a más vida interior, más oración, más mortificación y más humildad. Un santo tiene una repercusión comunitaria extraordinaria. Y esto es lo que le tenemos que pedir a nuestro Señor. Señor, mandadnos santos, hombres mortificados, que den ejemplo. Que den ejemplo de dominio de sus pasiones, porque las pasiones están desatadas. Y necesitamos estos grandes ejemplos para nuestra mortificación, para nuestra santificación y para la salvación del mundo, para la elevación de la iglesia. Todos los defectos en la vida espiritual provienen de los defectos de la oración, de los defectos de la abnegación. Pidamos a Dios nuestro Señor estas dos gracias, oración y mortificación, y habremos dado un gran paso en orden a la santidad. Meditación número 26, la lección del dolor corredentor. Vivir es sufrir. Quien no sabe sufrir, no sabe vivir. ¿Y en dónde vamos a aprender a sufrir? El profundo misterio del sufrimiento humano, ¿cómo se esclarece? Porque es misterio, no es problema el sufrimiento humano. Porque si fuera problema yo podría exigir que se despejasen las incógnitas. Pero cuando es misterio, por definición es imposible. Se esclarece ante otro misterio, el misterio de la cruz de Jesucristo. No hay otra manera. Esta cruz, Jesucristo nuestro Señor, subió al madero para darnos a nosotros la salvación y el gran ejemplo del sufrimiento. En la manera de sufrir cristianamente hay grados. Hay algunos que no saben sufrir y reniegan del sufrimiento con el puño cerrado y el odio en los ojos. Eso no es sufrimiento cristiano, eso aleja de Dios nuestro Señor. La blasfemia en los labios, no, eso no es sufrimiento cristiano. Pero en el sufrimiento cristiano hay fundamentalmente tres grados. Primero, la aceptación, es decir, la abnegación. Señor, yo no quiero, pero tampoco lo rechazo. Sí, acepto, pero diríamos que a regañadientes. Es cristiano esto, sí, por tu amor. Segundo grado. El segundo grado consiste en darle gracias a Dios nuestro Señor por el sufrimiento. ¿Es posible esto? Sí, es posible. Los santos lo hacían. Gracias, Señor, porque me ha asignado en este día con la cruz. Gracias, Señor, por esta enfermedad. Gracias, Señor, por el cáncer. ¿Cómo cuesta esto? Gracias, Señor, por esta incomprensión. Gracias, Señor. Y tercero, pedir sufrimientos y más sufrimientos. Esta es la cumbre de la perfección. Pero, cuidado, sufrimientos y más sufrimientos por amor a Dios, por amor a las almas, por amor a la iglesia. Estos son los tres grados. Hubo un gran escritor francés quien llevó a las tablas esta doctrina del cuerpo místico de Jesucristo, de la comunión de los santos y del valor del sufrimiento llevado con Cristo y por Cristo. Se llama Claudel, en la Anunciación a María. Es notable cómo este autor lleva de una manera, diríamos, gráfica, visual, esta doctrina de la comunión de los santos. Violena es el símbolo del alma pura, todo es simbólico. El alma santa. Violena quiere salvar a su patria invadida por los ingleses. Quiere convertir a su hermana, una endemoniada. Quiere la salud de ese arquitecto leproso. Y quiere la unión de la iglesia entonces dividida. Ella dice, ¿qué puedo hacer yo aquí en Mont-Saint-Vierge? Era hija de un gran terrateniente en Francia. ¿Qué puedo hacer yo, joven de 17 años, por la salvación de mi patria, por la unión de la iglesia, por la conversión de mi hermana y por la salud de este enfermo? ¿Qué puedo hacer? Sufrir. Y ella voluntariamente, para conseguir estas gracias, contrae la lepra. Besa castamente la frente de ese leproso y contrae la enfermedad. Cuando su hermana la sorprende y la calumnia ante su madre y su padre, los sueños de Violena, que así se llama la protagonista, respecto de su prometido, no se pueden realizar porque está leprosa. Y según las leyes de entonces, se tiene que retirar de todo poblado, ir a las grutas en donde están los leprosos. Y así lo hace. Y desaparece de la escena durante 8 años. Y un día, su hermana, Mará, la endemoniada, la que le había dicho a la madre, Violena no se va a casar con Jack, yo me tengo que casar con Jack. Porque si ella se casa con Jack, yo me ahorco, como el otro día el gato se ahorcó en la despensa. No hables así, no hables así, Mará. Violena le deja el lugar a su hermana, quien contrae matrimonio con Jacques. Y su hermana Mará, repito, aparece en escena con un bulto en sus brazos. ¿A dónde va y qué lleva? lleva el cuerpecito muerto de su hija y va en busca de su hermana, Violena. Después de muchas peripecias, consigue ver a su hermana. ¡Oh!, dice Violena al oír la voz de Mará. ¡Es mamá! ¡No! ¡Soy Mará! ¡Oh, y mamá! Mamá murió un mes después que tú desapareciste. Larga pausa. ¿Y por qué has venido aquí? Dime, Mará. He venido porque tú me tienes que hacer un milagro. Ah, ¿quién soy yo? Por favor, no. 27. La cruz y el pecado. Mis queridos ejercitantes, contemplad este cuadro de la cruz. Jesucristo ha muerto. Este es el Calvario. ¿Y qué relación tiene el Calvario con el pecado? Íntima relación. Porque el pecado mortal es la causa de la crucifixión. Y dice el apóstol que aquel que comete un pecado mortal vuelve a crucificar a Jesucristo. ¿Quién de nosotros sería capaz de tenerlo presente a nuestro Señor como San Pedro o como San Juan lo tuvieron presente? ¿Quién de nosotros sería capaz de hacerle el mínimo mal a nuestro Señor? ¿Quién iba a pensar en la muerte de Jesucristo? Y sin embargo, dice el apóstol que aquel que peca vuelve a crucificar a Jesucristo. ¿Lo hemos pensado? ¿Lo hemos meditado? Tenemos que compenetrarnos de esta gran verdad. Sí, aquel indio de las montañas rocosas lo comprendió perfectamente bien. Fue así. Un padre jesuita, del padre Desmet, del año 1842, durante 2 meses estuvo predicando a una tribu de indios en las montañas rocosas de Norteamérica, a los Cabezas Planas. Les habló de la cruz, de la malicia del pecado. Pero después de 2 meses se tuvo que retirar. El cacique, muy agradecido por el bien que el sacerdote había hecho a su gente, el día de la despedida se presentó con sus mejores plumas y con su mejor estilo pintoresco. Y le dijo: ropa negra, muchas gracias porque nos has enseñado a amar al gran espíritu. Merced a tus buenos oficios hemos enterrado el camagüey de guerra y fumado el calumet, la larga pipa de la paz. Tú eres el único blanco que no tiene la lengua hendida por la mentira, porque todos los otros blancos nos han mentido. Muchas gracias, ropa negra. Ahora nuestro corazón está triste, como está triste el pasto que amarillea en invierno en nuestros valles. Pero vendrá la primavera. El sol derretirá la nieve de las altas montañas y nuestro corazón se alegrará, como se alegran los cabritillos cuando saltan sobre el monte. Adiós, padre, ropa negra, adiós. Y se fue el sacerdote. Pasaron 20 años. Y al término de ese tiempo, se encontró el misionero con un indio de aquella tribu. Después de los saludos consabidos, el padre le preguntó: ¿y cómo estás? Muy bien, padre, muy bien. ¿Te acuerdas cuando los caras pálidas te vendían el licor de fuego, cómo te ponías? Sí, padre. ¿Cuántos desmanes cometía cuando me embriagaba? ¿Cuántos desmanes? Pero no he vuelto a beber más. ¿Cómo dices? Lo que oye, padre. Que no he vuelto a cometer un solo pecado mortal desde entonces. ¿Y cómo has conseguido esta gracia? Porque el padre no quería creer. Y aquel indio a quien nosotros llamamos incivilizado saca de entre sus ropas un crucifijo de cobre y le dice: ¿se acuerda, padre, de este crucifijo? Usted me lo dio cuando yo me convertí y me dijo que nunca cometí un pecado mortal, porque aquel que comete un pecado mortal vuelve a crucificar a Jesucristo. Padre, yo tuve muchísimas tentaciones. Pero ¿sabe lo que hacía en medio de la tentación? Tomaba el crucifijo, lo besaba y le decía: Señor, yo no puedo volver a crucificarte. no puedo cometer este pecado. Y nunca cometí el pecado. Pero ¿cómo, hijo mío? Sin sacerdote, sin sacramento, durante tanto tiempo, ¿estuviste en gracia de Dios? Sí, padre. Pero lo que me extraña es su pregunta, ropa negra. ¿Por qué me lo pregunta? Ah, ¿acaso los blancos, después de saber lo que ustedes predican, que cometer un pecado mortal es volver a crucificar a Jesucristo, acaso los blancos son capaces de cometer un pecado mortal? Ejercitantes, ¿somos nosotros capaces de cometer un pecado mortal? No fuimos capaces de crucificar a Jesucristo. Esta pregunta tiene que ser sincera, y más sincera la respuesta. Pidámosle a Dios nuestro Señor la gracia de mantenernos fieles a Él, defender la gracia santificante. Porque advertí, el mejor libro que nos enseña la malicia del pecado es la cruz. Sí, contemplad este cuadro. Ahí está Jesucristo muerto en la cruz por el pecado. Pero hay un argumento muy grande, muy fehaciente, para probar la malicia del pecado. ¿De qué nos priva el pecado mortal? Nos priva de la gracia. Y la gracia es el mayor tesoro que podemos tener. Imaginaos, todos los millones, todos los dólares que hay en el mundo, son nada en comparación con un grado de gracia santificante. Y el pecado mortal precisamente nos priva de esa gracia. Maravilla de maravillas es el cristiano que está en gracia de Dios. Y qué triste es el alma que está en pecado mortal. ¿Por qué? Porque el pecado mortal es el infierno como en esencia. El pecado mortal es como una bomba de tiempo que contiene el infierno. Mientras no choca contra la muerte, esa bomba de tiempo no produce todo su efecto. Pero el pecado, cuando choca con la muerte, el pecado mortal, entonces produce todo su efecto, y es el infierno. En cambio, la gracia de Dios es el cielo. El cielo en la tierra, el cielo incoado aquí. ¿Lo habéis oído? ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos de las inclemencias del tiempo, de las ingratitudes, de las enfermedades? ¿Cuántas veces? Y nos olvidamos que la mayor de todas las calamidades es el pecado mortal. Y la mayor de todas las gracias es precisamente vivir en amistad con Dios nuestro Señor. ¿Qué tenemos que hacer para evitar el pecado mortal? Pensar en la cruz. Contemplar la cruz, como lo estamos contemplando ahora en el Calvario. Sí, sí, sí. Veamos esta cruz, allí, a los pies de nuestro Señor. Y en los momentos difíciles, cuando sobrevenga la tentación, entonces más que nunca el crucifijo. Como decía aquel escritor, hay situaciones límites en la vida del hombre. Situaciones que tienen solamente dos soluciones: o los pies de un crucifijo o un revólver. Para esto necesitamos fe, necesitamos esperanza, mucha esperanza. Pero no os olvidéis, mis queridos ejercitantes, que la esperanza es la fe proyectada hacia el futuro, y que esa fe es sobrenatural. A más esperanza, más fe, y a más fe, más esperanza. Creemos lo que esperamos y esperamos lo que creemos. Pero se la tenemos que pedir a Dios nuestro Señor, porque no la podemos comprar en un supermercado, no. No podemos robar esa esperanza. Nosotros la tenemos que conseguir de las manos de Dios nuestro Señor. Es una gracia. Por eso, nunca terminaremos de agradecerle a Dios nuestro Señor por la fe, que es el único paño de lágrimas, ya lo hemos dicho, que es el único paño de lágrimas valedero aquí en la tierra. No hay otra solución.

en el misterio pascual. Yo sé, Señor, que voy a morir, pero sé también que voy a resucitar. Y hasta la próxima, si Dios quiere. Meditación número 29. La incredulidad de Tomás. Mis queridos ejercitantes, tenemos que aprender a meditar porque la meditación ejerce un papel importantísimo en razón de nuestra perfección. Y el mejor libro de meditación es la Biblia. Por eso recomiendo hoy que leáis el capítulo 20, vigésimo, de San Juan, a propósito de la resurrección de Jesucristo, de su aparición a los apóstoles, primero ausente Tomás, y la segunda parte presente el apóstol Tomás. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas por miedo a los judíos, los discípulos vieron a Jesucristo. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz sea con vosotros. Meditad. Este es el saludo de nuestro Señor. Shalom, la paz. Jesucristo trae la paz a las almas. Dice San Ignacio que en los misterios de la resurrección de Jesucristo nosotros tenemos que ver cómo Él es portador de paz y de alegría. ¿Quién no quiere la paz? Todos queremos la paz. ¿Y cómo lo sé? ¿Sabéis por qué? Porque todos deseamos la felicidad. Y la felicidad perfecta es imposible sin la paz. Y esa paz no la da el mundo, porque el mundo da una paz eléctrica, una paz instantánea. Jesucristo da la paz profunda. La paz sea con vosotros. Y les muestra sus llagas. Y les dice: así como el Padre me envía a mí, así os envío a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. Los pecados que perdonareis serán perdonados, y los pecados que retuviereis serán retenidos. Estas palabras preciosas, mediante las cuales nuestro Señor instituye el sacramento de la confesión, están oyendo los apóstoles, menos Tomás, porque Tomás estaba ausente. Y cuando llega el apóstol Tomás, le dicen los demás: Tomás, Tomás, ¿no sabes tú lo que te has perdido? Esto no está tal cual en el Evangelio, pero se supone. ¿Qué? Que hemos visto a Jesucristo resucitado. Y Tomás dice: va, ¿qué van a ver ustedes a Jesucristo resucitado? Son ilusiones. Estas no son palabras textuales del Evangelio, pero seguro que Tomás las dijo. Y entonces lo dejaron tranquilo a Tomás, porque se empecinaba. Y decía: mientras yo no ponga mis dedos en los agujeros de las manos y no ponga mi puño en el costado abierto, yo no creo. Tomás es el ejemplo vivo del empecinado en la incredulidad. Pero a los 8 días de estos acontecimientos estaba presente Tomás, y apareció Tomás. Quiero decir, apareció Jesucristo estando presente Tomás y los otros apóstoles. Yo me lo imagino a Tomás viendo a Jesucristo. Oh, ¿yo ahora dónde me pongo? Eso no está en el Evangelio. Pedro, no hay un sótano aquí. Esto es imaginación mía, pero me lo imagino. Y nuestro Señor dice: Tomás, ven aquí. Pedro te llama a ti, yo no me llamo Tomás. Tú eres Tomás. Tomás, ven aquí. Mira mis manos. Pon aquí tus dedos. Pon tu puño en el costado. Contemplad, mis queridos ejercitantes, este precioso cuadro de Fugger. Tomás se rinde ante la evidencia. Meditación número 30, Emaús. Mis queridos ejercitantes, San Ignacio, en el libro de los ejercicios, nos dice que en los misterios de la resurrección hemos de ver cómo la divinidad aparece y se esconde en la humanidad. En los misterios de la pasión, por contraria manera, aparece la humanidad y la divinidad se esconde. En los misterios de la resurrección hemos de insistir en sentimientos de alegría y de paz, porque Jesucristo es el portador de la alegría en la resurrección. Aleluya. Paz. La paz, que es la tranquilidad en el orden de la inteligencia y de la voluntad y del corazón. Cuando hay paz en el alma, hay paz en el alma cuando hay coherencia entre la inteligencia y la voluntad y el corazón corroborado por el Espíritu Santo. Quiero que meditéis con la Biblia en la mano. Hoy vamos a acudir al capítulo 24 de San Lucas, el pasaje de Emaús. Aquel mismo día iban dos de ellos, discípulos, a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén. Este es un punto controvertido. Imaginemos nosotros 15 kilómetros más o menos. Y conversaban entre sí sobre lo que había sucedido. Veamos cómo van estos discípulos por el camino, y se acerca un transeúnte, que es Jesucristo, pero no se da a conocer. Y estos discípulos estaban tristes, muy tristes, porque estaban desilusionados. Y le pregunta a Jesucristo: ¿de qué estáis hablando? ¿Tú eres el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido? Pues ¿de quién vamos a estar hablando? De Jesucristo. Un hombre extraordinario en palabras y en obras. Los judíos lo mataron. Nosotros creíamos que iba a restaurar el reino, que nos iba a liberar a nosotros, pero lo crucificaron. Es verdad que no encontraron el cadáver en el sepulcro y algunas mujeres nos han sobresaltado, pero nosotros creíamos. Ah, creían. Si creían, no creen. Muchas veces pasa esto. Jesucristo está presente en nuestra vida, como estaba presente en la vida de los discípulos de Emaús, y no nos damos cuenta. Un santo padre dice que la incredulidad, la duda que tenían dentro, se reflejaba en sus ojos, los obnubilaba y ellos no veían a Jesucristo. Jesucristo está muchas veces presente en nuestra vida, pero nosotros estamos aturdidos, llevados por ese influjo de la prisa, el tábano de la prisa, del cual habla Miró, y no lo vemos a Jesucristo. Porque para ver a Jesucristo se necesita serenidad, se necesita paz, y entonces sí lo vamos a ver. Pidámosle, por lo tanto, esta paz a nuestro Señor para verle. Nosotros creíamos. Y Él les dice: hombres tardos de corazón, ¿no sabíais que el Mesías tenía que sufrir todas estas cosas para entrar en el reino de los cielos? Sí, hay que pasar por el sufrimiento para llegar a la gloria. Per crucem al lucem, por la cruz a la luz. Esta es la ley eterna del Evangelio y no la podemos modificar. Todos los santos sufrieron. El santo por excelencia, Jesucristo, sufrió, el más inocente de todos. Y así subió a los cielos. Así recibió el premio. Y así sucede con nosotros. Iban caminando y llegan a una encrucijada. Los discípulos hacen el gesto de proseguir, es decir, nuestro Señor hace el gesto de proseguir el camino, y los discípulos le dicen: no, ven con nosotros, porque para ir a Emaús tenían que tomar el otro camino. Ven con nosotros, la tarde va de caída,

Aquí en la tierra esto no se puede dar. Porque la tierra no es el cielo. La tierra ni es cielo ni es infierno. Es un pasaje hacia la eternidad feliz según la voluntad divina. Y esto es lo que vamos a hacer allí. ¡Qué alegría! La iglesia nos dice que pensemos con frecuencia en el cielo. Aquí hay mucha tierra. Como dice un gran filósofo italiano, si se niega el cielo, todo se convierte en tierra, en podredumbre y cieno. Por lo tanto, pensemos, sí, con frecuencia en el cielo y pidámosle a Dios nuestro Señor que nos lleve al cielo, porque esto eleva nuestro corazón. Pensar en el cielo es elevarnos, es superarnos. Gracias, Señor. Gracias porque creo en la vida perdurable. Gracias, Señor, porque puedo convertir esta tierra en cierta manera en cielo. Gracias, Señor, porque me has dado la gracia con mayúscula, que esta gracia, que es el comienzo del cielo. Gracias, Señor. Y nunca me abandones. Yo te amo mucho, Señor, y quiero amarte por toda una eternidad. Y allí en el cielo vamos a ver a nuestros seres queridos. Vamos a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Meditación número 32 y última. Así es la meditación. Mis queridos ejercitantes, ¿qué vamos a hacer con todo lo que hemos visto y hemos explicado? Meditar. Porque hacer ejercicios es ante todo y sobre todo meditar. Esa es la razón por la cual ahora os voy a explicar en qué consiste la meditación, la importancia que tiene la meditación, la preparación remota y próxima para la meditación, el cuerpo de la meditación, memoria, entendimiento, voluntad y los propósitos que tenemos que hacer. ¿Qué es meditar? Meditar es la rumia amorosa de los valores divinos. Con otras palabras, es la reflexión amorosa de todos los valores sobrenaturales, en orden a nuestra perfección, en orden a la unión con Dios nuestro Señor. Esto es lo importante. La meditación es, por lo tanto, la esencia, diríamos, de los ejercicios espirituales. Si no se medita, no se puede hacer ejercicios espirituales. Ahora, rumia amorosa de los valores divinos, es decir, masticar las verdades para asimilarlas. El hombre no es lo que come, sino lo que se asimila. El hombre no es lo que lee, sino lo que asimila en la lectura. Así también en los ejercicios. Hacer ejercicio no es ver una composición de lugar, sino que la gran verdad que está contenida en los evangelios penetra en nuestro corazón y nosotros le damos hueso de nuestros huesos, sangre de nuestra sangre. Eso es meditar. Ahora bien, ¿qué importancia tiene la meditación? La meditación cambia nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestro corazón, toda nuestra personalidad. Advertid vosotros que meditáis muchas veces, pero no precisamente sobre los valores eternos. Meditáis cuando tenéis que comprar algo. Y la psicología de la propaganda consiste precisamente en convencer al comprador sobre la bondad del producto. Y en esto se ha adelantado muchísimo psicológicamente en estos últimos tiempos. Pero aquí no se trata de esto precisamente, sino de esta reflexión pausada, de tal manera que caiga sobre nuestro corazón como una lluvia mansa, que empape nuestro corazón de las grandes verdades. Esto es la meditación. Y cambia nuestra personalidad, claro está. Santa Teresa que decía, dame un alma que medite un cuarto de hora todos los días y yo transformaré esa alma. Con otras palabras lo decía, pero este era el pensamiento de ella. Sí. ¿Cuánto se aplica esto para el mal? Nosotros lo tenemos que aplicar para el bien. Pero la meditación exige una preparación. Una preparación remota y una preparación próxima. Preparación remota, vida interior. ¿En qué consiste la vida interior? La vida interior consiste en vivir en sí, pero no de sí, sino de Dios y de Dios vivo. Es decir, pensar en Dios que está dentro de nosotros. Pero no para adorarnos a nosotros con un narcisismo estúpido, no. Sino para servir a Dios nuestro Señor. Para discernir espíritus. Para descubrir lo que Él quiere de nosotros. Porque la perfección consiste en ser consecuente con las inspiraciones del Espíritu Santo. Y para esto se necesita estar a la escucha. ¿Os acordáis de aquel pasaje de la Biblia que se refiere a Elías? Dios no estaba en el trueno, no estaba en el ruido, sino en el suave murmurio de la brisa, en el silencio. ¿Cuánto necesitamos de silencio en este mundo lleno de ruidos? ¿Para qué? Para hablar con nuestro Señor. Esto por lo que toca la preparación remota, que es vida interior. Pero advertid que para tener vida interior se necesita pureza de vida. No digo precisamente de cuerpo, no solamente de cuerpo, sino de vida. ¿En qué consiste la pureza de vida? La pureza de la inteligencia, la pureza del corazón, la pureza